Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Luis Alberto Sánchez Morales y hoy les voy a hablar del procedimiento que el IFE siguió para que ustedes estén hoy en día en este proceso de capacitación para ser funcionario de casilla. He aquí una breve explicación. Primero, se sortea un mes del calendario que, con el que siga en su orden, serán la base para la insaculación de los ciudadanos. Esto lo hace el Consejo General. 2. Se insacula un 10% de ciudadanos de cada sección electoral, sin que el número de ciudadanos sea menor a 50. Esto lo hace el Consejo Distrital. 3. Se capacita a los ciudadanos que sean seleccionados y se realiza una elección de aquellos que resulten aptos. 4. Se sortean las 29 letras del alfabeto para obtener aquella a partir de la cual se seleccionarán a los ciudadanos. Esta labor la hace el Consejo General. 5. Se insacula a los ciudadanos que no tengan impedimento alguno para desempeñarse en un cargo. Esto lo lleva a cabo el Consejo Distrital. 6. Se determinan las funciones que cada ciudadano desempeñará según su escolaridad. Y 7. Se notifica a los integrantes de las mesas directivas de casilla su nombramiento. Ahora definiremos qué es la insaculación. Por insaculación debemos entender que es un procedimiento para seleccionar personas al azar, con el propósito de que funjan en algún cargo o desarrollen ciertas funciones. Ahora ya sabes cuál es el procedimiento que se ha llevado y se llevará para la selección de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. Esperando que esta información haya sido de utilidad para ustedes, me despido de momento, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes en el blog capacitateparaselecciones.blogspot.com y en mi correo electrónico lic.smorales@gmail.com y smorales-luis@hotmail.com. Por su atención, muchas gracias y que tengan ustedes un excelente día.